Y Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bardito, escuchan ahí. Crúa, ¿estás por ahí? Buenas. Bárbaro. Está ahí Crúa en directo desde las rutas transnacionales, viajando para llegar al encuentro. ¿No? Sí, ahorita mismo estoy acá en la estación de servicio Bien. esperando ahora voy a, después voy a comer y acostarme, pero mañana temprano ya de nuevo a la ruta. A la ruta. Bien, porque este es un encuentro internacional. Es el tercer encuentro internacional de rap político. Ya vienen sucediendo desde el año 2023, un primer encuentro internacional, el segundo en 2024 y ahora el tercero. Acá hay que decir las cosas como son. Crúa es la persona que viene ya arrastrando 3 años de experiencia en la organización de este encuentro y otros. Yo personalmente es el primer año en que me encuentro organizando, Bardito. Yo es el primer año que me encuentro organizando, si bien igual desde el primer encuentro fui a feriar, el segundo encuentro fui a feriar y otras cosas, terminé rapeando, pasaron cosas. Pero bueno, todo este año es mi primer año organizando el encuentro. También siento que está bueno como la rotativa de cuerpos que va sumando ideas y experiencias. Pero bueno, sí. ¿Querés contarnos, Crúa, cómo nace la idea del encuentro? Entonces, el primer encuentro yo no organicé, yo fui invitada a participar, Tiré la fake news. pero estuve ahí como ayudando, aportando en lo que podía. En el primer encuentro vino de una iniciativa de Viejo TED con la organización del Festival de Cine Anarquista de Buenos Aires. Y vino de una gana de Viejo T de querer como hacer un encuentro internacionalista alrededor del rap político. Y ahí también lo político que es eso, consciente, de mensaje, insurrecto, con ideales, ponele. Contranormativos, ¿no? Ideales contranormativos. Y ahí se hizo el primer encuentro. El primer El encuentro segundo que fue encuentro, en Ciudad de Buenos Aires, ¿no? sí, en 2023. Bien, y el segundo ya ahí intercaló entre Ciudad de Buenos Aires y Lomas de Zamora en 2024. Eso. Estando este año, digamos, intercalando entre La Plata, zona sur, y Capital en Saavedra. Eso. ¿Nos ibas a contar, Crúa, del segundo algo? El segundo fue como que ahí como que adentré a la organización, igual como muchas cosas, muchas cuestiones también, porque yo soy de Brasil, así que es otra forma también en Brasil de hacer las cosas. Pero ese intercambio de ideas y propuestas y gente también ayudando, porque como el encuentro es un encuentro autogestivo, autónomo, también no es como centralizar en la organización, ¿no? Como que la organización es como quien levanta, pero todos que componemos somos parte y todos ayudamos a componerlo también. Sí, también, Y perdón, también entendiendo que no, es no, un habla. encuentro, ¿no? O sea, es un encuentro y no es un festival. Es un encuentro en el que todos se acercan y hay un debate y un intercambio constante y se trata justamente de que es de quienes lo habitan. Sí, por ahí cuando pensamos las preguntas, creo que se cortó la comunicación, ahí No, me está volvemos. llamando mi hijo. Ah, Ahí bueno, vuelvo. cosas de padres. Cuando pensábamos bueno, en convocarles y en qué preguntas nos interesaba como profundizar con ustedes, salía un poco estas preguntas de qué implica el concepto de rap político. Digo, pensando que por ahí el rap y el hip hop son expresiones culturales y para mí políticas también, que no son, no es que todo el mundo, digamos, no son como, no sé cómo decirlo, pero de gran alcance. Pensando en esto, ¿cuál es la importancia del encuentro? ¿Por qué que sea internacional y el concepto también de lo que es rap político? Para ahí, para que la gente entienda un poco y también convoque, ¿no? Que va a suceder este fin de semana. No sé si Cruz está en la comunicación. Sí. Yo estoy. Ah, Ahí estás, está, estás. Dale. Bueno, eso, como cuéntenos un poco de dónde sale la idea o cuál es la importancia que ustedes le dan a este encuentro. Es que primero hay como que en distintas partes de Abya Yala, específicamente, igual como que la mayoría de las personas son de o de Argentina o de Abya Yala en sí mismas. Yo lo que veo es, son personas que se proponen hacer rap con contenido político contranormativo en su arte. Y eso a veces, muchas veces, en nuestros contextos, territorios en que vivimos, tenemos pocos espacios en que podemos hacer como concientizarse de determinadas luchas, así alrededor de la autonomía, la autogestión, la anarquía, la forma de compartir, comunitario, da, da, da, da, da, da, todo eso junto. Y ahí como que a veces nos vemos aislados, muchas veces, de contextos en que, por ejemplo, el rap está siendo consumido, está haciendo como una herramienta más capitalista incluso de ilusionar a las personas de que la única forma es tener plata o dejar el underground, ser como mainstream, por ejemplo, conceptos alrededor de eso. Y además de cuestionar eso, también potencializar cada persona. Y ahí por el ideal se torna internacionalista, por el ideal, la idea. Sí, también creo que, digamos, bueno, yo, por ejemplo, eso, es el primer año que organizo, pero sí estuve en todos los encuentros, con mucha emoción y ganas. Y también siento que en particular, bueno, todo el rap es político, porque todo es político, todo lo que vivimos en la sociedad es político. La idea de ponerle ese nombre es justamente, como decía Crua, potenciar nuestra potencia política, unirla, ponerla en debate, ver de qué forma se construye alrededor de eso. Yo creo que este año, entre las preguntas que hiciste, este año también algo que pasa es que, no sé, yo sentí el año pasado que hubo mucha gente de distintos lugares que vino. El año pasado hubo gente de Ecuador, hubo gente de Chile, vinieron compañeros de Uruguay, o sea, hubo una mezcla, cruda de Brasil, digo, hubo una mezcla, digamos, de una potencia internacionalista de la vía Yala, pero hubo mucho vaciamiento de parte de el hip hop y la cultura local. Eso fue una sensación que a mí me quedó el año pasado, digamos, de como esta cosa de nosotros, como un montón de personas, ya seamos migrantes, ya seamos personas que vinieron de distintos países, porque realmente el año pasado una movilización de toda la Abya Yala, digamos, que de hecho se hizo una fecha más acá en el Olga en un momento, de Voces de la Abya Yala, la semana siguiente del encuentro, hubo poca recibida local, digamos. Hubo Sí. poco apañe local, poco querer acercarse y meterse. Y yo creo que este año, digamos, a raíz bueno, de quiénes somos ahora en la organización, de cómo se armó el encuentro, de que son 4 jornadas, de que hay talleres, de que hay debates, de que empieza el encuentro, digamos, con una charla conversatorio de, bueno, hablemos de rap político, hablemos de cómo construimos la cultura, digamos, cómo involucrémonos en la construcción de este espacio y el cierre, que es literalmente el cierre de conclusiones del encuentro, de, bueno, y de acá cómo seguimos. La idea fue también como tomar un poco esa potencia del año pasado y replicarla y ver de qué forma también como que la metemos dentro de la cultura local, que es difícil. Es difícil porque también hay muchas cuestiones en el hip hop respecto a la legitimidad. O sea, el hip hop se trata justamente de aval también en un montón de sentidos. Es un código dentro de esta cultura. Y nada, por ejemplo, muchas cosas que a veces se sienten es como, bueno, no, no sé quién organiza, no sé qué esto, no sé qué lo otro. Y es un encuentro, compa. O sea, el encuentro va a tener el formato y la esencia de quienes quieran participar del mismo, ¿no? Entonces, bueno, creo que es también eso un poco, como mezclar, tomar esta potencia de todo lo que se vino construyendo de manera internacionalista y poder eso, construir realmente un tejido colectivo que lo sostenga y que lo ramifique, digamos, para que siga tejiendo raíces. Y también, además de eso, el rap es universal. Él ya está como involucrado en todos los continentes, en todo el territorio mundial. Y también hay mucho de eso, como que de dónde yo vengo, poder compartir, además de dónde, cómo se hace acá, por ejemplo, en Brasil, cómo se hace el rap acá, cómo se genera esa cultura acá y poder intercambiar con otros territorios que también están haciendo cultura hip hop. Y son distintos, son de distintas formas. Y eso nos puede, además de nos, no sé, pelear, sino potencializar eso, intercambiar entre territorios, porque es universal. Mismo que sea local, lo ubicado, yo vengo desde... un territorio del sur de Brasil y tal, de la periferia tal, también es algo de todos y que tiene que transformarse, tiene que charlar con otros territorios también. Claro. ¿Se entiende? Como también deshacerse de ese lugar de que es solo ubicado. Sí, deshacerse. Es sin fronteras. Deshacerse un poco de los localismos, quizás. Y también un poco tender a recuperar cierta historicidad del rap y del hip hop que nacen como respuesta política a situaciones de conflicto social, ¿no? Si bien es una expresión cultural, artística, son expresiones culturales y artísticas que vienen de la mano de las problemáticas sociales y que intentaban un poco generar comunidad, generar lazos, reparar tejidos dañados en los barrios principalmente, y que ha sido, si se quiere, mercantilizado en los últimos años, en las últimas décadas, como muchos géneros o como casi todos los géneros musicales que se quieren vaciar de contenido y entonces ahí poder ofrecerse como producto y no como una cuestión cultural con vida, ¿no? Sí, como herramienta de transformación social. O sea, como de repente llegamos a un punto, digamos, de hecho, si lo analizamos, está medio que de moda y copado un poco el hip hop por el sistema, si se le quiere poner en esos términos. Claro, por la industria musical. Por la industria musical, sí, pero por los intereses de los poderosos también, digamos. Porque, o sea, ¿cuál es el hip hop que termina como teniendo el lugar de los escenarios en este momento? No tenemos las mismas figuras de la resistencia del hip hop que hubieron en otros momentos enaltecidas ahora, de hecho. Se está buscando cada vez más el vaciamiento de mensaje. Claro. Entonces, como eso, se trata de limpiar un poco esa imagen y convertirlo en un producto y no en una herramienta de transformación social. Y esto es algo que se denuncia mucho también desde los movimientos antirracistas y de afrodescendientes en cuanto al extractivismo. Y ahora quizás una palabra que no me sale. ¿Expropiación cultural? Apropiación cultural, claro, gracias Bardi por esa conexión. que tiene que ver con toda una, entre comillas, estética del hip hop y del rap, que en realidad lo que tiene no es la estética, sino que es la forma de vivir y de expresar los cuerpos que habitaban el hip hop y la cultura del rap. De hecho, alrededor de esto que decís, hay algo súper interesante. Por ejemplo, ¿viste ese pañuelo con cuadraditos blancos y negros que siempre durante muchísimos años fue considerado parte como de la moda del hip hop y del rap? La kufiya palestina, que es un símbolo de resistencia del pueblo, que durante muchísimo tiempo se consideró como también como un símbolo hip hop, digamos, a día de hoy está como totalmente borrada su historia. Y no es claro. La estética de, ay, me veo súper rapa. Tiene un símbolo, por algo se llevaba de esa forma, digamos. Claro. Sí, por ahí pensando en esto que mencionan sobre la, lo voy a decir así, bruto, como la mercantilización de un movimiento que surge a partir de una comunicación de algo que tiene que ver con lo político y con lo disruptivo, en términos, pensándolo como una contrapropuesta al sistema y a la norma. Otra de las preguntas que charlábamos como para hacerles a ustedes es, digo esto, pensando que lo que más se ve en el mercado de la música y demás es el varón con determinadas características que tienen que ver con lo normado, con lo cis, con lo heterosexual, rapeando y generando cuestiones dinerarias, mujeres y demás. Queríamos preguntarle, eso es lo que se ve, digamos, en términos de la industria, queríamos preguntarle cómo consideran ustedes que las identidades de mujeres y colectivos de disidencias sexuales, pongámoslo así, englobémoslo, son consideradas en este ámbito del rap y del hip hop. ¿Quién quiere contestar? Crua, ¿vos querés contestar algo? No contesten. Okay. Para mí bueno, también. Yo pienso, a mí me pasa algo muy interesante con esto que decís. Yo tengo 24 años, estoy bien pendeje. Y ahora, bueno, a mí me pasa que yo soy no binaria, he tenido épocas como visibles en los que la estética siempre, o sea, siempre me tenían más de pibe, el pibe, que yo siento que fueron épocas en las que tuve un poco más de respeto, que tal vez estos últimos años que me he dejado el pelo largo y uso corpiño, vamos a decirlo así, porque es que no cambió nada, sigo siendo la misma persona, lo único que cambió es el pelo largo y que uso corpiño, como que veo, creo, digamos, que aunque se quiera decir que cambió y que hay un lugar para todes en el hip hop, sigue existiendo una cosa de corte, el aval del varón por el varón, del quién es esta pendeja, que me algo viene a de decir camaradería algo. Peniana, que es un concepto. Mucha camaradería peniana, mucha, mucha camaradería peniana, y también como esta cosa de la producción, yo trabajo de gestión cultural, ¿no? Uh-huh. Me gusta mucho la gestión cultural, me gustan los eventos, o sea, sean Ruido por los Presos, que lo hacíamos el año pasado para juntar, digamos, elementos para los penales, así como también he trabajado en otras producciones de corte, bueno, traemos un artista y cobramos entrada, ¿no? Uh-huh. A mí me encanta la gestión cultural. Ahora, te puedo decir que me la paso peleándome con colegas porque no te contratan, porque no te estoy diciendo que me pongas en el line-up uh-huh. a una piba o un EPI. Te estoy diciendo, contratame a una persona que no sea un varón cis, una, te estoy uh-huh. pidiendo. Puede ser operador de sonido. Puede ser DJ, puede ser fotógrafo, puede ser le diseñador de gráfica. No sé, algo te pido que una persona no sea un varón cis, que es algo que resulta como imposible. Y otra cosa que te responden, y te lo digo porque hace poco tuve una discusión sobre esto, que terminé subiendo unas historias y mucha gente me respondió esto. Mucha gente te dice no, porque en la cultura hip hop, las mujeres, y de las disidencias que ni te hablan, las mujeres representan el 10%. Y esa es una idea que solamente proviene del hecho de que no contratan otra cosa que no sean varones cis. Uh-huh. Yo creo que hay espacios de resistencia que se crean alrededor de eso. Yo estoy un poco en contra de que una de las resistencias sea armamos eventos solo de chicas y chiques, porque me parece que terminamos como en el jardín de infantes del hip hop, en el que los varones por ese lado y las nenas por este lado. O sea, yo personalmente, no es mi visión personal, como siento que hay algo que estamos no pudiendo concretar como cultura, que es tener espacios que sean habitados por todas las personas. Desde ese lugar siento que no hemos avanzado mucho y siento que eso, que las respuestas y la resistencia que se termina generando siempre es como el separatismo. Que no está mal el separatismo, no quiero decir que esté mal. Pero sí siento que terminamos en el jardín de infantes del hip hop. Sí, claro. Por ahí tener en cuenta esto que bien mencionás vos, de que quizás la resistencia esté del lado de lo hegemónico, el varón, digo, esto que mencionás no es menor, de bueno, digo, como sí, como una cuestión de deseo, sería lindo como convivir, pero ahí la pregunta que a mí me queda como rondando es de qué lado viene la resistencia, ¿no? Si desde quienes proponen otra manera vincular u otra manera de construcción identitaria o desde el otro lado del varón que por ahí te mira raro cuando le decís, che, existen otras identidades. Intentamos por lo menos en este encuentro, si bien hubo una convocatoria abierta que estuvo extendida durante casi un mes, intentamos que la composición sea más variada y que no haya tanta desproporción entre varones cis y todas las demás existencias, mujeres, lesbianas, gays, travestis, no binarias. Creo que estamos organizando el encuentro todas personas no binarias. Eso es muy loco. Así que cuando se acerquen, el encuentro va a ser arranca el próximo jueves, jueves 30 a las 8 con una jam de rap. Sigue el viernes y el sábado acá en el Olga Vázquez. Y el domingo se cierra en Capital Federal, en Saavedra. Y van a poder estar escuchando ahí, vamos a poder escucharnos de todo un poco. Acá hay una pregunta muy rara y viene a ser como un poco la última. Espera. Di. Yo como que soy así. No estoy tan de acuerdo con Bardito en ese sentido. Eso está bien porque igual no tenemos que ser iguales para organizar cosas. Eso sí. Me encanta. Sí. Para mí, que sí que hay que tener sí espacios separatistas. Ah, no, pero yo no hablé en contra del espacio separatista. Porque yo creo que ningún otro espacio a donde van a generar... hay espacios que no tiene que estar luchando todo el tiempo para ser reconocida y reconocida. Uh-huh. Yo creo que esos espacios son importantes, espacios en que no estamos luchando entre nosotros para el reconocimiento. Y yo siento que en general en el rap las mujeres y disidencias están siempre luchando por el reconocimiento y que tenemos que ser perfectos, perfectas en todo para ser reconocidas. Sí. Y eso es una cosa que a mí como me cansa, es cansador. A veces no quiero estar en esa lucha, sí, de verdad, entiendo. Me agota. Siento a veces que no puedo potencializar lo máximo que puedo dar porque estoy luchando para que no me violenten mínimamente. Pero eso es un principio que intentamos traer al encuentro de no aceptar actitudes nefastas, no compactuar con determinados tipos de violencia. Son principios que pusimos en el encuentro, mismo que sea abierto, ponele. Sí. Mismo que no sea separatista. Pero hay principios, y esos principios vamos a llevar a este encuentro y a lo que vamos a generar de él también. Bien. Sí, nos estamos quedando sin tiempo, así que les queremos agradecer mucho a Crua y a Bardito por estar aquí en esta entrevista. Me olvidé lo que iba a decir. No, porque ya tenemos, lamentablemente nos quedamos sin tiempo, iba a decir justamente eso. La verdad que el debate está interesante. Estos encuentros, no sé, te doy la palabra, no son como fáciles de encontrar, valga la redundancia, no es algo que suceda en el cotidiano, como si otros encuentros con otras características y otras expresiones. Da para seguir charlando, pero bueno, nos quedamos sin tiempo y tenemos que ceder el espacio. Iba a decir que estas cosas que estamos hablando, que planteaba Crua recién, las pueden encontrar también en nuestro manifiesto. Tenemos un manifiesto, tenemos un Instagram que es @encuentrorap.politico con K, y ahí se encuentra el manifiesto para poder leerlo y tratar de comprender que... de qué va, cuáles son nuestros principios o nuestras propuestas básicas para la convivencia durante el encuentro, y que también el encuentro es un encuentro autogestivo, así que estamos vendiendo unas preventas de unas remeras maravillosas que hicimos con Adrícola Terrestre, estampadas en serigrafía. Si quieren nos escriben, baratísimas, y si quieren aportar, no se quieren comprar una remera pero quieren aportar, tenemos un alias que es rap.politico25. Así que bueno, para bancar el encuentro también hace falta eso, y les invitamos a todos a acercarse, a escuchar, a participar del encuentro, a dar opinión, a debatir, a disentir respetuosamente, En todas las instancias del encuentro, que va a ser, bueno, como dije, jueves 30, viernes 31, sábado primero, aquí en el Olga Vázquez, y el domingo en Saavedra, que no me acuerdo el nombre del espacio. La Huerta del Saavedra. La Huerta de Saavedra en Ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, vamos a seguir conversando de esto. No es necesario ser rapere para venir a participar, así que están invitadas acá Radionautes.